Vaya esta canción dedicada para mi amigo Tito Corbalán, que quiso quitarse la vida al ver el engaño de su mujer. ¡Aguante, compadre! Esta es mi cumbia caliente, cumbia que lleva una pena. Tiene un poco de tristeza, mil horas de llanto por una mujer. Esta es mi cumbia sabrosa, cumbia que lleva un dolor. Quiero cantar esta cumbia y levantar mi copa por un gran amor. Y no la puedo olvidar. ¿Y qué? Y no la quiero olvidar. ¿Y qué? Es de hombre llorar cuando el corazón sufre por una mujer. Por eso mi cumbia es pa' gozar. Por eso mi cumbia es pa' bailar. Si te han traicionado, ven, goza mi cumbia y olvida el dolor. Es pa' bailar, si te han traicionado.